sin ese Valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos, no me asusta. Tienes cara de que te gusta. Freaky, nasty, nada de lo romántico. Te ves cara, easy, classy. Cuatro fantastic, más que problematic. Tú tocándote, me loca por el troll. Tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome, que yo no voy a fantamear. Te voy a cobrar la multa. Yeah, baby, bienvenida al party. Tú eres una bandita, con cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID. Se pone mi ugly, se sube la faldi, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una timba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esa nalga me la pata al suelo. She say fuck that, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga contento, yeah. Cara de que te gusta, freaky, nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mirada con impuesto. Saca la esposa y pídeme presto. Y ponme en aflores que no me molesto, yeah. Tú tienes cara de que eres una nativa debajo de los cobles. Oh, ninguna se compara. Mami, se sube game over. Tocándote.